Este programa colabora y se difunde en el magazine Por Momentos. Madre mía, la tecnología desde luego no es como Rexona y sí, te abandona cuando menos lo esperas. Y cuando pensaba que no iba a tener ningún problema y consideraba que me había arreglado la parte técnica que propicia Limiar, he tenido que recurrir a una parte más movible, más portátil para poder traerlo. Y hoy he venido a tu casa, más tarde de lo habitual y de lo que querría para tener esta conversación en el Limiar, pero lo más pronto que las circunstancias me lo han permitido. Se ve que la semana empezó retorcida porque el viaje a Logroño es cansado. Parece que cada vez me afecta más meterme kilómetros y la mente cansada trabaja de otra forma. Y más si los viajes los haces casi del tirón, excepto para las paradas a cambiar aguas, echar combustibles en forma de gasóleo y cafés al coche y a mí. Venga. Hoy es día 6 de diciembre, jueves, festividad constitucional y me voy porque aunque tú mañana igual disfrutas del puente, yo tengo que ir a trabajar a la biblioteca. Qué raras se hacen este tipo de semanas con miércoles que parecen sábados y viernes que son lunes. Todavía estoy de resaca congresual, concretamente del 9º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que se celebró la pasada semana entre el 28 y el 30 de noviembre. Este congreso lo organiza el Ministerio de Cultura junto con los comités locales de las ciudades que los alojan y que se realiza cada 2 años y es itinerante por toda la geografía española. Este año ha sido en Logroño, en el Palacio de Congresos Rioja Forum. Las ponencias, charlas y debates que se plantean desde los comités organizadores suelen servir para que los asistentes vean experiencias, evolución y readaptación a los tiempos que pueden resultar útiles y que son de aplicación a nuestros propios lugares de trabajo, nuestras bibliotecas. Porque igual a ti te parece que algo que desde fuera puede verse como estático, poco dado a los cambios y estancado en el pasado, evoluciona. Y estoy seguro que la biblioteca de tu ciudad o de tu pueblo ha mudado más de lo que tú te crees. ¿Cuánto hace que no vas? Este congreso concretamente ha puesto el énfasis especialmente en intentar, o como se está haciendo ya en muchos lugares, el que nuestras bibliotecas sirvan cada vez más y mejor a la comunidad. Y por comunidad entendemos a tu barrio, a tu pueblo o a tu ciudad. Y ya lo hacen mucho, créeme. De hecho, el mantra que se repitió durante este congreso es que las bibliotecas de hoy deben moverse para atraer a asociaciones o colectivos que tratan de ayudar o de visibilizar situaciones desfavorecidas o diversas por unas u otras razones. El último día del Congreso fue especialmente incisivo en este tema, centrarse en el trato a estas diversidades. En los diferentes turnos de réplica, de preguntas, de dudas, una biblioteca de un pueblo chiquitito pidió la palabra y dijo con toda la razón: esto está todo muy bien, que las bibliotecas se acerquen a este tipo de colectivos, pero es que las bibliotecas siempre han estado ahí. Y quizás las asociaciones o colectivos no han sabido ver a las bibliotecas como un bastón o un apoyo en el que impulsarse. Las bibliotecas, por su misma concepción y finalidad, no excluyen a nadie, nunca, o al menos no deberían. Aunque, sinceramente, estaría muy bien que para que todo funcione mejor, más rodado y que el engranaje que nos hace ser mejor sociedad esté engrasado, todas y todos pongamos de nuestra parte para que las bibliotecas sean efectivamente un vehículo que haga que nuestra comunidad sea un lugar mejor de convivencia, de gentes informadas, mejor dicho, de gentes bien informadas, y también de diversión, que las bibliotecas realicen esa función y gratis. Hoy en día, fuera aparte de lo que deberían realizar unos servicios sociales que echan una mano en la parte económica, asistencial, una biblioteca es clave a nivel social, humano, para que cualquier persona se integre y aleje de una situación de la que siempre olvido el nombre cuando hablo de ello con mi jefe José Luis, y que me he preparado para comentarte aquí en el Limiar y que no se me olvidará jamás. Y es que las bibliotecas ayudan a paliar la exclusión social, una situación terrible, quedarte al margen de una sociedad en la que vives porque en función de tu situación económica o lo que se denomina hoy de diversidad, pueda o pretenda dejarte fuera o al menos muy alejada o alejado de los demás. Terrible. Bueno, pues precisamente en este congreso ha estado muy presente esa vocación de servicio, de acogimiento, de integración, de mediación, y el título se ha orientado a esa visión: bibliotecas públicas, profesionales para todos los públicos. Ah, antes de continuar, un apunte. El congreso me ha servido para ver, para visualizar algo que ya sabía, y es que la mayoría aplastante de personas trabajadoras que existe en mi profesión son mujeres que están día a día en su biblioteca dando el callo, y es un orgullo que así lo sea. Las bibliotecas han de ser un servicio comunitario imprescindible como garantista de la información para todos, porque este servicio comunitario ya va más allá de un préstamo del último libro de Pérez Reverte o de Stephen King. No, no es el único servicio que se da ya en las bibliotecas. Las bibliotecas tienen de una manera u otra toda la información posible. Me dirás que Google también la tiene, pero no es así. Pues no todo el mundo es capaz de acceder a una información veraz y buena. Solo tienes que ir a tu teléfono, hacer una búsqueda y darte cuenta. Y no te lo digo a ti, que eres experta o experto en navegar y discriminar qué es bueno y qué no. Creo que a estas alturas reconoces cerca de ti a gente, a familia, a amigos, que cuando hace una búsqueda o difunde ciertas noticias, reciben informaciones a veces tergiversadas u orientadas de manera perversa, que no resisten el más mínimo análisis de objetividad. Pues las bibliotecas también estamos para eso, para dar las claves que permitan crear ciudadanos bien informados. Igual te crees que estoy hoy en plan panfletario, pero es lo que tiene acudir a un congreso de estos. Yo vengo hipermotivado, sí, pero si tú tienes un mínimo de capacidad crítica, de reflexión, entiendes como un valor extraordinario de sociedad la existencia de las bibliotecas. También he visto que últimamente existe un debate sobre la idoneidad de que las bibliotecas sean un lugar gestionado de manera pública o privada. No creo que existan en este aspecto fórmulas magistrales, mágicas, pero sí que estoy convencido de que la solución definitiva es dotarlas económicamente para que puedan surtirse de las dos vías. Servir al ciudadano por su concepción pública, pero con recursos suficientes para que se puedan optar a servicios externos con los que complementar e innovar lo que ofrecen a esa comunidad. Y con personal que sea público, es decir, trabajadoras y trabajadores públicos, bibliotecarias y bibliotecarios que teniendo defectos y muchas cosas sobre las que debemos hacer autocrítica y reflexión, son los únicos garantes de cuidar, de velar por la concepción social y para todas y todos que tienen las bibliotecas. Y aquí en Tulimiar quiero acordarme de Merce, de Sofía, de Mónica y de Jorge. Excelentes compañeras y compañero en las butacas del auditorio, de talleres, de invitaciones oficiales por parte del gobierno de La Rioja a tomar un vino, y de tantas otras compañeras y compañeros a los que saludé cada una, cada uno, con sus acentos, manchegos, canarios, andaluces, vascos, catalanes, con los que compartí cafés, paseos y, por supuesto, tapas y vinos en la calle Laurel. Faltaría más, que también hubo tiempo para eso. De este congreso y de sus conclusiones también tengo que hablarte de Jorge, pareja de Mónica y también colaborador voluntario en su biblioteca, en un concello, un ayuntamiento de Lugo llamado Sabiñao. Mónica, una compañera de las que te hablaba antes, motores imprescindibles de estas bibliotecas al servicio de su comunidad, como lo son Merce en Portonovo, o como lo es Sofía en Rianxo y del que te pasaré información en un enlace a un vídeo de YouTube sobre su compañera de trabajo en un ejemplo perfecto de integración. Felicidades. Te hablaba de Jorge. Vino a este congreso no siendo un profesional. Ha venido y ha vivido el congreso, porque también Jorge sufre o disfruta, para lo bueno y lo malo, la profesión de su pareja Mónica. Y más que nadie sabe cómo está el sector tanto en la relación que le une a Mónica como voluntario en su biblioteca. Te lo menciono porque escribió una carta que Mónica nos hizo llegar a través de nuestras habituales líneas de comunicación, grupos de correo, de WhatsApp y similares, y que, como decía alguna o algún bibliotecario, sería un excelente colofón o conclusión al congreso al que asistimos. Y no porque te lo diga él, que también, que lo reflejó de una manera espectacular, sino porque es lo que se palpaba en el ambiente. Y Jorge lo contó así de bien en la carta que te voy a leer. Sirvan estas palabras como despedida y agradecimiento. Cuando uno se pone a escribir para bibliotecarios, se lo piensa dos veces, porque sabe que, entre otras cosas, son grandes lectores y de todo tipo de textos, lo cual siempre impone un poco. Hace unos meses Mónica me propuso acompañarla al Congreso, y lo primero que me vino a la cabeza fue: ¿qué pinto yo 3 días rodeado de bibliotecarios? Ni siquiera es mi sector, ya que yo pertenezco al mundo de la hostelería y auguraba unas jornadas muy técnicas. También se juntaron circunstancias personales algo complicadas que no animaban demasiado a viajar. No sé si convencido por Mónica o porque mi inconsciente deseaba realmente viajar, la cuestión es que terminé subido en el coche dispuesto a recorrer el norte de la península y pisar suelo francés para terminar en La Rioja. Un congreso para todos. Así podría resumir mi paso por el Rioja Forum, ya que tras asistir a todo lo posible, me di cuenta de que no se trata de un congreso exclusivo para bibliotecarios. Es más, sería un error y hasta considero un aspecto a mejorar el hecho de que entre los existentes solo estén bibliotecarios, cuando precisamente parece estar asumido por todos el querer romper el concepto tradicional de biblioteca. Por eso califico de muy positiva mi asistencia, pero al margen de la parte técnica me voy feliz por el factor humano, porque he podido verificar de primera mano que las bibliotecas públicas municipales están en manos de gente con corazón, comprometida socialmente, con una sensibilidad que los conduce a una empatía de cara a los usuarios y llena de ilusiones. Todo esto conseguís transmitirlo, y en mi caso particular, hacer que me sintiera uno más desde el primer minuto, motivo por el que muestro mi enorme agradecimiento a todos vosotros. Pero lamentablemente me encuentro un regusto agridulce. Hay brechas enormes entre bibliotecas con medios y las que prácticamente carecen de recursos, y entre dirigentes políticos y bibliotecarios, siendo esto segundo una situación de extrema gravedad que a mi entender no se ha tratado, solo explicable por ser el ministerio quien finalmente está detrás de todo el Congreso y sería tirar piedras contra su propio tejado. Pero a mi entender esto es un poco contradictorio. Hablar de bibliotecas inclusivas, abiertas a todos, que sirvan de nexo, instrumentos de relacionarse, de formarse, de mejorar la sociedad, herramientas de información, ocio, cultura, agentes organizadores y mediadores. Y todo eso sin un respaldo correlativo por parte de la administración pública. Y aún así, casi todas esas cosas ya se están realizando día a día en las bibliotecas públicas municipales gracias a las personas que están detrás. En nombre de todos los usuarios, amigos, visitantes, del que va a dormir, a leer, del turista, del que va a resguardarse del frío o del calor, del que va a enviar un mail o subir un vídeo, del que va a tener videollamada con su familia que se encuentra a mucha distancia, de los que solo entran al baño, de los que buscan ahorrarse el dinero de unas fotocopias, de los que consiguen tramitar una beca, del que consigue un billete de bus, tren o avión, del que aprobó un examen, de los niños que viven mil y una aventuras y de sus padres que confían en vosotros, en nombre de todos, gracias bibliotecarias y bibliotecarios por ser como sois y hacer lo que hacéis. Gracias a ti, Jorge, por contarlo y hacerlo así de bien. Decirte a ti, bibliotecario o bibliotecario que tienes inquietudes, problemas o situaciones que crees son denunciables, que tienes este limiar para contarlo si quieres. O a ti, persona usuaria de biblioteca, si tienes ganas de decir todo lo bueno o lo poco malo que tengas sobre mi trabajo, mi profesión y mi pasión, que tienes este espacio también. @mouzo en Twitter, con ceros en lugar de os, o fideliño.es. Hasta la próxima.